en ayunas. Radio Excelsior, 1 de febrero de 1985. Antes de los comentarios, hay que aclarar que explotan los teléfonos pidiendo el teléfono de Carlos Monzón. No podemos dar esa información, solo se la voy a dar a mi hermana. Nos llamó Claudio de Ciudadela, nos dice que continúa él con su encuesta en su lugar de trabajo para el concurso del muchacho sobresaliente argentino, y sus cómputos señalan 11 votos para Jorge Asís, un nuevo personaje en los muchachos sobresalientes, 37 para De la Rúa, un cuarto de voto para Cocucci, anda mal Cocucci otra vez, 1.243 votos para el contralmirante Zaratiegui, y por lo demás le desea buenas vacaciones a Ulanovsky, que vuelva rápido porque no sabe si nos va a poder aguantar a nosotros dos solos. ¡Qué simpática! ¡Qué lindo, eh! ¡Simpático, eh! Bueno, está bien. Ya sabes cuando te agarre José Pérez. Recibimos otro llamado de Fernando de Flores. Quiere que Herminio Iglesias sea consagrado muchacho sobresaliente argentino y manda su voto. También propone a Guillermo Vilas para el concurso y agrega uno de los 5 latinos, sino que es un compañero de Radio Excelsior y que durante las madrugadas conduce su programa Cine Argentino por Radio Atención Chivero, donde se pasan trozos de película argentina por esta radio. Para agradecernos que alguna vez lo mencionábamos en nuestro programa, y agrega que su sueño dorado es pasar películas de Carlitos Chaplin en su programa. El problema de pasar las películas de Chaplin por radio es que están muy mal las copias. Bueno, vamos a un comentario. La Fundación Argentina de Ovnilogía advirtió sobre la posibilidad de que nuestro país sea visitado en gran escala por objetos voladores no identificados durante el comunicado de la entidad de Ovnilogía. Más adelante agrega que la oleada de ovnis afectará especialmente zonas costeras desde la bajada de los cursos de los ríos Paraná y Uruguay, Río de la Plata, Capital Federal y Gran Buenos Aires, atención nuestros oyentes, La Plata, todo el litoral atlántico hasta Bahía Blanca y los golfos San Matías y San Jorge y la península de Valdés, como si no les alcanzara. Tienen ventaja porque ellos van volando, ¿no? Eso no invalida que se puedan ver en provincias mediterráneas o andinas, así que puede haber objetos voladores no identificados en cualquier punto del país. El estudio de la entidad especifica que respecto a los meses de mayores probabilidades se sitúa a enero, que ya pasó, febrero, junio, julio, donde se alcanzará el pico máximo de ovnis, agosto y diciembre, teniendo los días posteriores al 20 de cada mes como predilectos, porque la gente está mirando siempre para arriba después del 20, sobre todo que no llega a fin de mes. Asimismo, los protagonistas del fenómeno responderían a naves de la tipología 1 y 4, que son discoides y esféricas, con aislados casos de artefactos nodrizas, es decir, portadoras de platillos exploradores, no significa que le den de comer. En cuanto al horario, para una observación adecuada se establece entre las 21 y las 2 de la mañana. Para la cena. Exacto. Existiendo un alto porcentaje de posibles descensos con evidencia física. Así que ya lo sabe, se viene un tiempo de muchos objetos voladores. Por lo tanto, vaya por todos lados con los ojos bien abiertos. No vaya a ser que se ligue un objeto volador en pleno rostro y sin haber hecho nada de distraído nomás. Por nuestra parte, ofrecemos nuestro micrófono a toda esa gente voladora no identificada y especialmente a las mujeres objeto. Pero no nos lo agradezcan. Como dijo Fabio Serpa, esto que hacemos no es nada del otro mundo. En ayunas, Radio Excelsior, 1 de febrero de 1985. Y seguimos en ayunas, el programa que lo acompaña a hacer jogging con el cerebro. Mientras no me diga mamita, te compré una cartera. La calle París, en el tradicional barrio porteño de Versalles, será convertida en peatonal y reacondicionada para servir de escenario de actos y exposiciones culturales, se informó oficialmente. Barrio de Versalles, aquí en la capital, junto a la General Paz. Claro, pegadito a Liniers. Sí, sí, sí. ¿Mm? Según informó la comuna, la calle París, que se extiende entre Viena y Álvarez Jonte, quedará exclusivamente reservada al tránsito peatonal. ¿Tu barrio, Jorge? Un poquito, es cerca de Floresta. Y a las actividades que promuevan la cultura metropolitana. Hace mucho que no digo, entre otras cosas, que el negocio del año es comprar casas en Floresta. La promoción de la zona estará a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que colocará murales y otras obras plásticas en la calle. El cierre al tránsito de vehículos regirá a partir de la finalización de los trabajos de señalización y acondicionamiento del sector. ¡Qué buena noticia para la cultura nacional! Es maravilloso. la calle París, por la que diariamente desfilan más de 1,000,000 de personas, por fin podrá ser una vía de cultura dedicada exclusivamente a la exposición del arte. La calle París, en pleno centro de Versalles, un centro estratégico de Buenos Aires precisamente, paso obligado de todos los porteños, con tantos medios de locomoción, a metros de allí, lindero a tantos centros comerciales. Perdón, calle París, dije. No, no, yo me confundo con Florida. La calle París queda cerca de Liniers, pero después de todo, la cultura no conoce la guía Filcar. El presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese, autorizó que los pasajes que habitualmente disponen sus miembros, o sea, los diputados, sean utilizados por terceras personas, lo que facilitará el viaje a Río Hondo de los congresales justicialistas disidentes, según reveló el diputado peronista Santos Casale. Creo que esta decisión, agregó Casale, también posibilitará el traslado de los congresales, la tomó Pugliese a pedido de Cardoso y Manzano. Si este ardid se confirmara, tampoco extrañaría que por cuenta de algunos prominentes punteros del radicalismo se fletaran camiones y micros y hasta charter con la excusa de los famosos baños terapéuticos de Río Hondo. Esto ocurre además en el marco de acusaciones del justicialismo al gobierno y a la justicia en los de injerencia en los asuntos del partido. A esas versiones, el gobierno ha respondido que, con respecto al pleito interno del Partido Justicialista, su prescindencia es total. Esta última condición de prescindente autoriza al gobierno a cobrar el seguro de desempleo. Pero, pensándolo bien, ¿a quién se lo va a cobrar? Bueno, pasamos ahora a una noticia del espectáculo que difícilmente empalidezca el reportaje a Susana Jiménez. Pero de todos modos es interesante. La famosa Farrah Fawcett, que llevó el estrellato a través de sus trabajos en Los Ángeles de Charlie, dio a luz un bebé de 3 kilos 230 gramos, fruto de su vinculación con el actor Ryan O'Neill. Vamos, Ryan. Con quien conoció a este bebé. Farrah Fawcett, que estuvo casada con Lee Majors, el hombre nuclear, tiene 37 años y vive una relación sentimental con Ryan O'Neill desde hace aproximadamente 3 años. Sí, pero con el hombre nuclear era otra cosa. La criatura nació... No dice nada sobre eso, no es tan explícita como Susana Jiménez. La criatura nació en perfectas condiciones, de acuerdo a lo anunciado por el vocero del hospital en donde se efectuó el parto, que además se escudó el vocero del hospital en el secreto profesional para no dar mayor información respecto de la paciente. Gente malintencionada y mal pensada, que nunca falta, afirma que este bebé de la Fawcett fue el producto de una noche de Farrah. A mí me parece que en ayunas podría estar marcado por varias cosas. En principio, por la irreverencia que daba no tener amigos en el medio. Por lo tanto, eso nos daba tal independencia que tal vez no podría tener ahora. La otra cosa que nos marcaba era se le había sacado una mordaza a la gente. Yo, mi única ventanita para decir lo que pensaba era Diógenes Hellinger en esos años. Y de repente tenía un micrófono para decir lo que se me cantara cuando nacía la democracia y eso me parece es otra de las características. Y la otra me parece que fue el volver con muchas ganas de hacer humor, ¿no? ¿Se puede decir que ustedes a partir de en ayunas crearon el humor político en radio? A mí me parece... no sé, porque de repente, no sé, Radio Bangkok de Lalo, que era más o menos simultáneo. No sé si empezó antes, tal vez empezó un cacho antes, pero lo cierto es que si uno piensa en un programa y en el otro, tiene puntos de contacto. Podíamos haber trabajado juntos, ¿no? No nos conocíamos en ese entonces, pero podíamos haber laburado juntos. Me conocí así con Bobby, pero no... Con Lalo lo conocía de programas de radio, que yo escribía programas de radio, pero para anunciantes, por ejemplo, para... Cuando trabajas en la agencia. Claro, o para productoras, para JC o para otras productoras, y le escribía, escribía textos, claro, pero no lo conocía del laburo cotidiano en una radio. Y me parece que también para él, digamos, fue una manera diferente, ese programa que estoy mencionando de él, fue una manera diferente de expresarse en radio, ¿no? Sí, así que creo, claro. Por eso digo, creo que uno de los fenómenos era el sacarse la mordaza y tener la posibilidad de decirlo, y te querés comer y decir todo lo que no dijiste durante tantos años, decirlo todo al micrófono y con libertad y con la alegría de poder decirlo, ¿no? Y con tal vez con ciertos miedos a que vuelva, recordá que era la época donde había planteos militares y que y o bomba en Radio Belgrano. Bueno, más de un programa en ayunas se tuvieron que dejar el humor de alguna forma. Seguro, de lado, porque había momentos bastante críticos de la democracia que ahí era un problema, ¿no? Sí. Un programa de humor que en una determinada situación tenían que dejar de Sí, y por ahí yo tenía en ese entonces sí cierto complejo de que lo tenía que decir todo a través del humor. A mí me parece que en el ventilador perdí ese complejo. Si me enojaba, me enojaba y no me importaba. Y si hoy era gracioso. Y si mañana era más serio, era más serio. No es que dije, ay, lo tengo que hacer de esa manera. Y con respecto, ¿ustedes en ayunas cómo trabajaban? ¿Trabajaban con la realidad del día? Sí, empezamos a laburar. Mucha improvisación, pero también mucho laburo. Empezábamos a laburar con el diario de la tarde del día anterior. Ahí empezaba nuestro laburo, más escuchar radio, más ver televisión, más llegar muy temprano a la radio para leer todos los diarios. En realidad, si te pones a pensar, en el ventilador hacíamos lo mismo. Así que, es más, en el ventilador se grababan muchas cosas. Teníamos dos personas que grababan lo que se dijo en radio a la noche, lo que se dijo en televisión, lo que se dijo a la radio a la mañana antes que lleguemos nosotros. O sea que eso se sigue dando. Si bien los programas más recordados son En Ayunas, El Ventilador y Vitamina G, Ginsburg también protagonizó otros. Digamos, si yo quisiera rescatar cosas que hice en radio de las que estoy orgulloso, te diría que hay dos programas más que me gustaron mucho. Uno se llamaba El Día Menos Pensado, iba por Radio Municipal, que en ese entonces se llamaba La Muni. El director era Elías Chef, al micrófono estaba con Aquiles Fabregat, con Eva Giberti, con Alberto Farina, con algunos escribanos del Colegio de Escribanos, con Mercedes Cafiero, que traía los el Ministerio de Educación, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero lo cierto era que lo rescato porque, además de bueno, que anduvo muy bien en público para una radio que no se escuchaba, que de repente se empezó a escuchar, creo que llegué a estar quinto a la mañana, lo cual era un milagro para una radio tan difícil de escuchar, pero era fantástico cómo se armó un grupo de gente tan diferente, de gente tan diferente, se armó un grupo muy, muy piola, y se generó una cosa de gran compinchería con el público, ¿no? Y el otro es un programa que se llamaba Despabilándose, con Jorge Ginsburg, que era Radio del Plata en el año 91, con Alfredo Leuco, Marcelo Slotoviazda y Aquiles Fabregat. Y La Negra Bernassi los primeros meses de locución, y después después se tuvo que ir La Negra. Sí. Y que fue muy bueno y llegó a estar también muy bien posicionado, y en muy poco tiempo. Conductor, periodista, productor, guionista, publicista, humorista, talento. Creo que laburo mucho, y me parece que armo buenos grupos. Si yo tuviera que decir, creo lo que es una constante en los programas de radio que hice, me parece que armé bandas siempre, ¿no? Bandas que tenían ganas de juntarse en el micrófono, y eso hacía que tal vez la gente tenga ganas de escucharlo. Sí, bueno, si pienso en El Ventilador, que para mí fue el ejemplo más claro, yo siempre decía que tenía militantes, no audiencia, ¿no? Cosa que también le pasa a Eduardo con lo que hace. Me parece que uno ha logrado cierta... que la gente se dé cuenta que hay alguien que en el micrófono que no se subió arriba de un ropero, que les habla a ellos y además es capaz de escucharlo, ¿no? Que se siente parte de la gente, no que es sin cuarta pared, sin barrera. En 1997 arranca por Radio América El Ventilador. Jorge Ginsburg, Adolfo Castelo y Carlos Ulanovsky. El Ventilador 98. A mí me parece que era muy bueno ese programa. Mira, el otro día pensaba, ¿qué pasaría si ahora dijera, bueno, vamos a armar un programa de radio, ¿no? siempre los primeros días vos decís, bueno, primero que tenés que encontrarlo. El programa lo tenés que encontrar la mecánica. Ningún programa, aunque quieras hacer el mismo programa que hiciste, no te sale igual. Es decir, porque además la gente, hoy no soy el mismo que hace dos años, ni Adolfo es el mismo de hace dos años, ni Carlitos Ulanowski es el mismo, ni María O'Donnell desde Washington puede ser la misma. Entonces, a partir de eso, ni Gabriela Radice, afortunadamente estoy nombrando gente que creció. Porque a veces pasa que hay gente que se cayó a pedazo, pero bueno, es toda gente que creció y que a lo mejor hoy buscaría alguna vuelta de tuerca, ¿no? Después la otra cosa que pasa es, bueno, ¿dónde está cada uno hoy? Es decir, ¿nos podemos volver a juntar? Cada uno tiene por suerte laburo, ¿no? Y no sé si puede dejar ese laburo por una aventura. Claro. Pero sí, por ejemplo, tengo como gran alegría. Yo recuerdo que cuando terminó el ventilador, a dos o tres personas del equipo le habían hecho ofertas de laburo. Y los tres dijeron, si no sale el ventilador en otro lado, acepto. Si sale el ventilador en otro lado, sigo con el ventilador. Por lo tanto, creo que todos los que estábamos haciendo el ventilador, Charlie Cacabielo, el Tano Gentile, Julieta Dussel, todos, todos teníamos la camiseta puesta. Yo te diría que el ventilador, a mi gusto, fue un programa mucho más maduro en lo periodístico. Yo rescato algunas entrevistas muy, muy fuertes del ventilador. Creo que tuvo, desde el humor, creaciones. Adolfo tuvo tres o cuatro cosas que me parece son para la antología del humor en radio. El abuelo que hacía me parece que era de antología. De antología. Entonces, y con creo que era un poquito más, más picante. Me parece que en ayunas no tenía el doble sentido que podía tener el ventilador. La participación de los oyentes creo que fue superior en el ventilador. Me parece que muchas veces, de hecho, sacamos un libro que no era nuestro, sino de los oyentes. A partir de consignas había mucho ingenio. Mucho ingenio. No, no te digo de todos, porque eso sería falso, porque no. Pero había, yo te diría, 20 o 30 oyentes que eran libretistas. ¿Se realimentaban con eso? ¿Les generaba? Sí, claro. Sí, porque por ahí un mensaje generaba un comentario. Yo recuerdo un día, porque además volcábamos cómo nos sentíamos en el momento. Eso estaba bueno, ¿no? estaba volcado. Y un día estaba enculado yo y organizaban una fiesta a los oyentes. Y yo reaccioné tan mal. Que después dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces al día siguiente, pues además algunos oyentes llamaban para decir lo mal que se habían sentido. Y entonces al día siguiente dije, che, no se les puede hacer una joda. Pero en realidad no era una joda, era que me habían culado, obviamente, pero bueno. Bueno, buenos días. Ustedes, el interno. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, ya nos saludamos. ¿Solito? Bueno, ayer, no sé si vieron en algunos noticieros de televisión una nota trascendente que apareció. Un yacaré viajero apareció en Costanera Norte. ¡Apareció un yacaré viajero! Todo el mundo entraba a perseguirlo, ¿no? El tipo se burlaba, se ponía debajo de las lianas. El caimán no. Charlie. Es que no sabe distinguir. A lo mejor era. Bueno, una de las noticias graciosas del día. ¿Y cómo terminó la historia? Desapareció. ¿Después? El tipo. ¿Te puede aparecer acá? Es un yacaré desacatado. ¿Y puede aparecer en la radio? Sí. Sí, ahí en el. Cuando vas a hacer pipí. Uy, cuídate. Te sale por la cañería. Sí. Cuídate. Es solo un yacaré. Y yacaré me muerde. ¡Alto ahí, desacatado! Le gritaban así. Mira, de si te ese dice modo. Cosas. Y a la probita le dicen yacaré. Sí, no le dicen yacaré. No sé, ¿le dicen yacaré a la probita? Sí, porque no es de corriente la probita. Bueno, dicen el yacaré, bueno, por ahí le queda grande. Yaguareté. Pero... ¿Le queda grande? Por ahí que sí. Bueno, y entonces... No, eso era una de las informaciones, pero ahora me parece que estamos comunicados, efectivamente. Con algo que tiene... ¿Qué es el tema del día? Con las noticias del día. Incluso llegó el tema a la página de humor de Clarín. Bueno, Fontana Rosa tienen su chiste de hoy, dice en Londres, dice un señor en Londres, Menem no deberá tocar el tema de Malvinas, ni el tema de Pinochet, ni el tema de colaboracionismo chileno. ¿Y de qué hablarán entonces? Del gol de Maradona con la mano. ¿Eh? Y también Chris tiene otro chiste. Así es. Otro chiste. Así es. Dice, una mujer le dice a un hombre, es una pareja obviamente, dice, hace 2 años que salimos, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Dice, todo es negociable menos la soberanía, le responde. Uh-huh. Muy bueno. Bueno, y para hablar de este tema, alguien que sabe mucho, Dante Caputo, diputado de la Alianza y ex canciller argentino durante el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cómo le va, Dante Caputo? ¿Qué tal, Jorge? Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien. Después de 1 hora y media de embotellamiento, bien. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué expectativa cree que se puede tener con este viaje? Jorge, me parece que hay 3 cosas distintas acá. Uno es todo viaje presidencial, sobre todo un país importante, genera el mejoramiento de las relaciones, negocios para el sector privado, acercamientos, etcétera. Esto es indudable. Después está el hecho de que esta no es cualquier visita bilateral. Esta es la visita bilateral después de... ¿cuántos años? 16 años, desde el conflicto de Malvinas. 16 años. 16, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, es la visita después de la guerra. El Times de Londres dice hoy, esta visita no va a abordar el tema Malvinas, pero la sombra de Malvinas estará durante toda la visita, que es, me parece, una buena definición, ¿no? Caputo, muchísimas gracias, ¿eh? Que sigan bien. Hasta luego. Siempre. Un gusto. Chao, para mí también. El ventilador 98. Bueno, vamos a nuestro Mario, ¿continuamos? Bueno, hablando de este tema... Qué claro que es Caputo, ¿eh? Podés estar viaje, de acuerdo, ¿no? Pero qué claro sí, que es, ¿eh? Del viaje presidencial a Londres, te digo cómo titularon los diarios hoy. La Nación titula Histórico viaje de Menem a Londres. Y sorprende la pequeña, el pequeño lugar que le dio en la tapa el diario Clarín. Al lado de la importancia de que le dio la Nación. Pero Menem, la Nación por busca... María O'Donnell. Puede ser, claro. Puede ser. Menem busca nuevos acuerdos con Londres. Dijeron, si gastamos este hotel, vamos a darle tapa. De página 12 titula The Charlie Show. Está en tapa María O'Donnell, además. La nota de María O'Donnell empieza en la tapa. Y luego pasa a la... a las partes interiores del diario. De Charlie Vamos, Show. ¡Vamos, Argentina todavía! ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. ¿Cómo está usted? ¿Ya habrá llegado a Londres el presidente? No se sabe. No sé. Bueno, de página 12... No sé, porque hacía una escala. Llega Menem a Londres, dice la prensa. Menem evitó problemas y bajó a invitado a gira. Se trata del gobernador de Tierra del Fuego, Malvinas e Isla del Atlántico Sur, José Estavillo, dice Ámbito Financiero. Esta es otra... de las noticias del día. Sí. La discusión que hubo, por ejemplo, entre el vicecanciller Andrés Cisneros y el gobernador de este lugar fueguino, el gobernador de Tierra del Fuego, José Estavillo. Cisneros afirmó que nunca había integrado la comitiva, nunca había estado figurando en la comitiva José Estavillo. José Estavillo asegura que sí, y que a último momento... para no tener que obligar a que viajara el gobernador de Malvinas, el gobernador inglés en Malvinas, en Falkland, el gobernador de las Falkland, lo bajaron del viaje. Ese es otro episodio curioso. Menem llega a Londres para fortalecer relaciones económicas, dice el cronista, y García o Crónica no lo tiene en tapa y Popular tampoco. Ni nada. El Popular, ni Crónica. ¿Ni un poquito? Nada, nada, nada, nada. ¿Ni una volantita? No. ¿Ni en El Pueblo quiere saber? Nada. Nada. Bueno, en 1960, Arturo Frondizi, como presidente de los argentinos, fue el último que en esa condición llegó al Reino Unido. Después pasaron hasta hoy 38 años y una guerra entre ese país y el nuestro. Menem, Mr. Menem, para los ingleses, según dice María O'Donnell, es el primer jefe de Estado argentino que llega en casi 4 décadas. Y, por supuesto, el primero que visita después de la guerra de Malvinas de 1982. El viaje de Menem abarcará 5 jornadas. Mañana será recibido por la reina Isabel y el príncipe Felipe. Pasado mañana se verá con Tony Blair. Si bien no estará explícitamente incluido el tema de Malvinas, los especialistas piensan que en los próximos meses se produciría un levantamiento controlado del embargo bélico, que es esto que le acabamos de preguntar a Caputo y que, según él, no tiene gran importancia. Según escribe María O'Donnell en La Nación, si el presidente Menem lee la mayor parte de los diarios ingleses, observará referencias poco favorables a él, a su persona y a su condición política. Si le leen. Claro, bueno, eso seguro. Si le leen. Si le traducen. Claro. The Independent, por ejemplo, habla de corrupción y de la posibilidad de que el canciller Di Tella sea citado próximamente a declarar por la venta ilegal de armas. Hay dos caras de Menem y una de ellas es admirable. Así que podemos imaginar que la otra, cómo no es la otra que, en la que piensa la gente del diario The Independent. En lo que sí todos los medios ingleses coinciden es que Menem llega a la Gran Bretaña con espíritu de reconciliación. Esta es una visita oficial, pero no de Estado. Y esta diferenciación vale porque en este caso los visitantes, Menem, su hija, por ejemplo, si hubiera sido una visita de Estado, estarían alojados en el palacio como los invitados de la reina y serían trasladados en una carroza dorada por las calles de Londres. Uy, no, así es el ceremonial. Se perdió la carroza dorada. Pero en algún diario leía hoy a la mañana que hay determinadas cosas que Zulemita no puede hacer. Por ejemplo, no puede besar a la reina. No puede usar creo que es en la página 3 de Clarín. A ver si no puede usar minifalda y otras cosas. No puede usar minifalda ni pantalón. Sí. Ahora, no puede ir en la carroza dorada. Yo creo que no le dijeron, Qué error, ¿no? No puede usar sombreros ampulosos, no puede usar pantalones, no puede usar minifaldas. Y bueno, va a tener que conformarse con taller de colores pasteles claros, de tonos bajos, así dice exactamente. Bueno, y hay dos temas de los que no hablará Menem, de la soberanía por Malvinas y de la situación de Pinochet. Pero ya sabemos cómo es el presidente nuestro. A lo mejor se sale. Nos da una sorpresa. Una sorpresata. Son las 10. Vámonos a la noticia. En un ratito seguimos. Por favor. El ventilador, 1998. Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces eso. Vamos a otra información del día. Flanqueados por los cuatro negociadores, denominados los arquitectos, o sea, Pascual y Moró por la UCR y Flamarique y Rodil por el Frepaso, los ingenieros... Maestros mayores de obra. Arquitecto, así le dicen, arquitecto. Los ingenieros, o sea, de la Rúa, Alfonsín, Fernández Meijide, Chacho Álvarez, anunciaron ayer las formas del acuerdo por el que se nominarán los candidatos a cargos públicos a partir de las internas del 29 de noviembre. Y esto es lo que nos lleva a la frase del día. Que sería, digamos, si son los arquitectos, los ingenieros, la alianza que sería la empresa constructora. Sí. Claro. Bien. Dice en Nación Hoy Florencia Carbone que de las dos páginas del escrito solo en los últimos párrafos se mencionan los acuerdos institucionales. En las elecciones internas del 29 del mes próximo se consagrará la fórmula presidencial de la alianza. El elector podrá optar por boletas que contengan los nombres de los candidatos presidenciales de la Rúa por la UCR y Fernández Meijide por el Frepaso en forma separada. Ajá. Para el supuesto de que triunfase en la elección de la Rúa, Fernández Meijide competirá por el cargo electivo desde el cual pueda servir de manera más eficaz en el gobierno de la alianza, completándose la fórmula con un dirigente del Frepaso de relevancia nacional. Ajá. En el caso de que la diputada frepasista gane la elección, el jefe del gobierno porteño integrará como candidato a vicepresidente la fórmula de la coalición. La fuerza política que consagre al candidato presidencial designará al titular de la Cámara de Diputados, al vicejefe del gobierno porteño y al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La fuerza que no haya obtenido la candidatura presidencial nominará a los postulantes a jefe de gobierno porteño, a gobernador bonaerense y al titular del bloque de diputados nacionales de la Alianza, el Frepaso y la UCR, unificarán sus bloques en la Cámara Baja. Y también dice, en caso de triunfar en las elecciones de 1999, la formación del Gabinete Nacional reflejará una composición plural, equilibrada y de corresponsabilidad fundada en principios de idoneidad y patriotismo. Perdóname, ¿esto lo dijo ayer? Sí. Esa es la noticia de hoy. Se anunció ayer. Pero entonces somos como don Pedro Mendoza, somos adelantados, somos. ¿Qué dijo Chacho Álvarez en nuestro programa la semana pasada? La semana pasada. Sí. En El Ventilador, usted puede escuchar la realidad. Raúl, Ricardo Alfonsín y Carlos Chacho Álvarez. Si gana Graciela, Fernando de la Rúa va a ser el vicepresidente. Ella lo dijo, se comprometió. Y si gana Fernando de la Rúa, lo que la alianza le da a Graciela es la opción, que es lo, según lo que sea mejor para la alianza, si es candidata a gobernadora o acompaña la fórmula de Fernando de la Rúa. De frente. Un poco me café con leche, porque café solo. Esto del hospital. ¿Qué es lo que...? Café solo. Café solo venga el del hospital. Efectivamente, sí, lo dijeron Chacho y Alfonsín cuando estuvieron de visita la semana pasada acá en El Ventilador. Pero ayer se pusieron los ganchos. Y se pusieron los ganchitos. Exactamente. Y ayer, justo cuando se cumplía un año del triunfo electoral de la alianza, frente al PJ, cosa que festejaron además 750 personas que pagaron 30 pesos para participar de una comida en los dos chinos de Constitución. Uh-huh. Sí. Muy bien. Bueno, y este año van a ser reemplazados... No, antes de dar esa noticia, esta comunicación, que tiene mucho que ver, con lo que acabamos de decir. Efectivamente. Línea directa del Ventilador. ¿Con quién tenemos el gusto? Tenemos el gusto de hablar con Graciela Fernández Mejide, diputada y precandidata a la presidencia por la Alianza. ¿Qué tal, Graciela? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contenta con el acuerdo? Contenta con el acuerdo, festejamos ayer, está bien, yo creo que la Alianza va cumpliendo los pasos que tenía que hacer, hizo su presentación programática con la Carta a los Argentinos, seguimos trabajando obviamente en todos los aspectos del programa que faltan. Hicimos el acuerdo, es un acuerdo que tiende a equilibrar las fuerzas para que no haya hegemonía de ninguno de los dos partidos. Y ahora nos falta la interna del 29 de noviembre. Ha hecho uso de la palabra la precandidata a la presidencia por la Alianza y actual diputada, Graciela Fernández Mejide. Esto es El Ventilador. Antes de ir a las noticias, alguna información que ahí estuviste a punto de darla y no la diste por nuestra comunicación. Sí, efectivamente, tiene que ver con que este año serán reemplazados 44 de los 52 comisarios de las seccionales porteñas. Es un 85% del total de funcionarios, más del doble de los relevos que se hacen anualmente de un modo habitual, de un modo regular. Entonces, esto habla de una seria inquietud que vive en este momento. Yo sé que Corat dice que esto no es una purga, pero si no es una purga, se es parece un enema. O es un estreñimiento, porque es tan durísimo. No, es un enemita. Es un enema. Es un enema importante. Es un gran enema. Ah. No, grande, grande. Un enema de palangana, me parece que es esto. Sí. Bueno, en este momento la Junta de Calificaciones de la Policía Federal está seleccionando reemplazantes a los que se procura que sean a partir del nivel de subcomisarios personal con título profesional. No creo que haya mucho, Bueno, y en este momento policías de 6 comisarías tienen abiertas causas en la justicia. Las comisarías segunda, la 15 y la 38, la 16, la 32 y la 50. Ahora, me gustaría saber quiénes son los comisarios que no van a ser reemplazados. Estos 8. ¿Qué es más fácil de nombrar? Porque son 8 nada más, ¿no? Claro, claro. No. Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. ¿Y por qué? Claro. Vamos a tratar de averiguar por qué no son reemplazados. Seguro. Bueno, Charlie, somos tuyos. El Ventilador 98.